chopé. Mi amor, te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás tesora como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, viendo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la dicha de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals oponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar del balsán. Valera de salón, mi corazón también soñó sus alas de ilusión, sus alas de ilusión. Que tenajemos girando en aquel vals de Chopin, borracho de pasión y ciego de querer, se lanza su atracción sin ver qué más. La, ra, ra, que un alma en ti mujer hay un mal. ¿Quién me diría que toda la dicha de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals oponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar del balsán. Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar del balsán.